Primero vamos a presentar un videito y después va a haber un panel, una actividad sobre desafíos en la etapa actual. Iban a estar los compañeros de Tambula Rioja y de Córdoba Se Mueve, que no se pudieron acercar por distintos motivos, pero nos dejaron un saludo, así que vamos a comenzar leyendo el saludo de los compañeros de Córdoba Se Mueve. Bueno, buenas noches compañeras y compañeros, yo soy Latana de Mendoza. Y antes de leer la carta de Córdoba Se Mueve, quería decirles que es muy bonito llegar acá y encontrarse con tantos compañeros y compañeras, no solamente del MIR y del ATR, sino de otras organizaciones que están acompañando, así que bueno, una alegría y saludarlos. La carta de Córdoba Se Mueve. Compañeros del MIR y ATR, hermanos. Coincidiendo con este nuevo aniversario del Cordobazo, que fue una gigantesca expresión de unidad obrera y popular y de dignidad de los argentinos, saludamos a todas las compañeras y compañeros reunidos y también la voluntad de construir un frente único revolucionario con perspectiva de unidad orgánica. Hemos recibido vuestra iniciativa con inmensa alegría y expectativa, y por supuesto que coincidimos con ustedes en que este es el camino para intervenir políticamente con mayor incidencia en una coyuntura de intensificación de la lucha de clases. Y es que, para los que queremos cambiar profundamente nuestra patria y nuestra historia, unir y crecer forman parte inseparable de una misma dialéctica. Por eso vemos con mucho optimismo todos los ensayos de unidad que se están dando en las filas obreras y populares, aunque no carezcan de tensiones. El Encuentro Sindical de Atlanta, regionales de la CTA, corrientes sindicales antiburocráticas, sindicatos recuperados para sus trabajadores, comisiones internas y agrupaciones de base, donde el aprendizaje de los métodos asamblearios y democráticos será lo que más nos ayudará a convivir en la pluralidad y lograr la masividad en las luchas. Y la más amplia movilización, patriótica, democrática y antirrepresiva, crece a lo largo y ancho del país, en la conformación del Encuentro Nacional Antirrepresivo, por la libertad de todos los presos políticos y por la absolución a los compañeros de las Heras, en la lucha de todo el país contra Monsanto, Chevron y la mega minería, en la construcción de los medios alternativos contra los imperios comunicacionales, en la organización de la denuncia y resistencia a las miles de operaciones de este decrépito y asesino sistema capitalista. Ir uniendo todas estas fuerzas sociales con sus variadas expresiones políticas es la posibilidad de centralizar las luchas, de alentarlas y orientarlas, de hacerlas crecer. Por eso también estamos de acuerdo con ustedes en que la unidad orgánica de los revolucionarios debe estar orientada en el sentido de esta construcción social y política. Nuevamente nuestras felicitaciones y un estrechísimo abrazo revolucionario. Córdoba, mayo de 2014, Movimiento Córdoba Se Mueve. Compañeros, antes de arrancar la actividad queríamos hacer mención a dos o tres cositas que sucedieron en los últimos días y que para nosotros son muy importantes y merecen un aplauso. La reincorporación del flaco Germán Amor de la línea 135. Ayer fueron, como todos sabemos, las elecciones en la CTA y fue muy importante también el triunfo de la lista clasista en Loma de Zamora. Y acá hay compañeros presentes que fueron candidatos y que van a ser parte de la comisión directiva. Un saludo de presentación y también al gran programa. Bueno, y por último, lo van a saber reflejar mejor en sus intervenciones seguramente los compañeros que están en el panel, algunos de ellos estuvieron allá acompañando la lucha. Mencionar que en este momento continúa tomada con 9 compañeros la planta Gestamp, un autopartista en Escobar. Los compañeros siguen resistiendo a la amenaza del desalojo. Hay policía en la planta, hay gendarmería afuera. Así que también un saludo y un abrazo fuerte para los compañeros que están luchando y nos están dando un ejemplo a todos los trabajadores en este país.